Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy pero muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Musicalizados. Soy Jordi Minango y hoy un programa especial sobre Carmencita Lara, ya que hace pocos días falleció. Hoy escucharemos sus mejores valses, huaynos, marineras, polcas y más. Sin más que decirles, empezamos con la mejor música y su canción más sonada. Mis palabras y así la olvidará. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer y se burlaba de ti cuantas veces quería. Fingiéndote querer, olvídala amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Olvídala amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Amigo, deja de beber. Escucha mis palabras y así la olvidarás para que sufra. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Olvídala amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Olvídala amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor. Quiero verte más, vete de mi lado, porque eres Julia Rosa Capitán García, más conocida como Carmencita Lara, falleció a los 91 años de edad hace pocos días. Interpretante de pasillos, valses, huaynos, marineras, polcas y más, es considerada por muchos peruanos como un referente de la música perfecta para ahogar las penas. Además, es reconocida por su tono agudo de su voz. Aproximadamente a los 15 años fue como aficionada a varios radios de Lima, pero profesionalmente a sus 18 años ya empezó. Don Julio y Don Víctor se conocieron en el 48 en Miraflores, cuando ella buscaba un profesor de piano. Fue desde ahí cuando Carmencita Lara empezó con su carrera artística musical. A Don Víctor fue quien la bautizó como Carmencita Lara, pues es su esposa, quien lleva el nombre de Julia Rosa Capitán García, Lara por el apellido del esposo y Carmencita por un reconocimiento que tuvo sus padres en un inicio. Vamos con más música, ahora sí les vamos a dejar que disfruten lo mejor de Carmencita Lara y luego un poco de lo mejor de los pasillos ecuatorianos. Tengo una pena muy negra, muy cruel, que me destroza el corazón. A cada instante me va recordando su ingratitud. Es que la llevo tan dentro de mí que no la puedo olvidar. Indiferente a todo, no sé qué será de mí. Yo no sé por qué me abandonó. Son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida. Si no vienes pronto, amada mía, ¿qué será de mí ya sin tu amor? Sufre solo por ella, la botella. Yo no sé por qué me abandonó, si jamás yo le brindé un motivo, más aún yo curé sus heridas y me dejó cuando más yo la quería. Penas negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida. Si no viene no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. O es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros quereres te hagan proceder así. No quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. No quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Has sido buena, amable y cariñosa, linda querida, eres mi dulce amor. Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto, que si me faltas dejarás en mí un dolor. Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto, que si me faltas dejarás en mí un dolor. Sé que te amo y te adoro, te he querido y te quiero con pasión. Alma de mi alma, pedazo de mi vida, eres muy linda, regálame tu amor. Alma de mi alma, pedazo de mi vida, eres muy linda, regálame tu amor. Ven a mis brazos, que estoy desesperado, sin tu cariño ya me faltes, por Dios te quiero tanto, dale un consuelo para este trovador. Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto, dale un consuelo para de lágrimas pañuelito, consérvalo, mi bien. Ya en la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré. Ya mi madre santa le pido al cielo le conceda siempre la bendición. Lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré. Ya mi madre santa le pido al cielo le conceda siempre la bendición. Siento en el corazón una honda pena, porque sé que tu amor no es para mí. ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con frenesí? ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con frenesí? Te quiero, mi bien, te quiero con locura, y tú no comprendes lo grande de mi amor. Quieras, yo te amo y deseo que seas muy feliz. No importa mi bien, al fin que no me quieras, yo te amo y deseo que seas muy feliz. Quiera, me lleve. es el destino, sin rumbo a navegar. Pero jamás olvides que en un rincón del mundo llora en silencio un hombre su desgraciado amor. ¡Gracias!

siempre te engañó y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Olvídala, amigo, no debes recordarla. Mejor sería olvidarla y así será mejor. Olvídala, amigo, no debes recordarla. Mejor sería olvidarla y así será mejor. Regresamos, amigas y amigos, aquí en su programa Musicalizados. Les continúa acompañando Jordi Minango y escuchamos una canción, la primera canción de Carmencita Lara, titulada Olvida al Amigo, composición del iqueño Luis Roberto Cueto, y fue precisamente don Víctor, el esposo de Carmencita Lara, quien la dio para grabarla. De ahí vinieron los temas Llora, Llora, Corazón, El Indio de Alicia Maguña, una cantautora e investigadora, quien siempre ha resaltado el valor de la voz de Carmencita Lara. También tenemos la canción Clavel Marchito de Armando González, Milagro de Augusto Rojas Llerena y El Árbol de mi Casa de Salvador Oda. Carmencita Lara también hace un homenaje a todas las mamitas que ya partieron de nuestro lado. Es así que escucharemos una de sus canciones también tan reconocidas como lo es Cementerio Devuélveme a mi Madre. Luego seguimos aquí con más de Musicalizados. Durante toda su vida artística, Carmencita Lara popularizó valses que le cantan al desamor, a la tristeza y a la esperanza. Su voz quejumbrosa es como un pañuelo que alivia las penas de todos los peruanos y ecuatorianos. Llora, cholo, llora y sufre, uno de sus éxitos también muy conocidos. Así fue desde sus inicios. Carmencita Lara no solo ha viajado por todos los rincones del Perú, sino que también ha pasado a Ecuador. Por eso muchas personas creen que Carmencita Lara es ecuatoriana. Hasta hoy las radios suenan sus canciones como lo son Olvida era el amigo y la que acabamos de escuchar, como lo es Cementerio. En su matrimonio tuvo 3 hijos, Vickers, Carmen del Rocío y Rosa Lara Capistán, un nombre similar al de Carmencita Lara, y su nieta Fátima Francia, hija de Rosa María Lara Capistán. Vamos con algo de más música. Luego seguimos aquí con lo mejor de Carmencita Lara en el programa Musicalizados. Tengo una pena muy negra, muy cruel, que me destroza el corazón. A cada instante me va recordando su ingratitud. Es que la llevo tan dentro de mí que no la puedo olvidar. Indiferente a todo, no sé qué será de mí. Yo no sé por qué me abandonó, si jamás negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida. Si no vienes pronto, amada mía, ¿qué será de mí ya sin tu amor? Sufre solo por ella la botella. Yo no sé por qué me abandonó, si jamás yo le brindé un motivo, más aún yo curé sus heridas y me dejó cuando más yo la quería. Penas negras que son mi gran dolor, penas negras que hoy acaban con mi vida. Si no viene regresamos, amigas y amigos, aquí con más de Musicalizados y este especial sobre Carmencita Lara. Cientos de fans corearon Llora Corazón Llora, entre los más sonados de la gran artista Carmencita Lara, en el Salón Nazca del Ministerio de Cultura, donde se llevó a cabo su velatorio. Desde muy tempranas horas, el público aguardó hasta pasada la 1 de la madrugada para despedir a la emblemática cantante que falleció prácticamente a sus 91 años de edad. Carmencita Lara fue una cantante muy reconocida en el Perú, Colombia y Ecuador, y por eso se le dio un homenaje a la mujer más querida. La hija de Carmencita Lara es quien seguirá este legado, pues tiene una voz muy parecida y ya lleva aproximadamente unos 2 años en los escenarios. Carmencita Lara, una mujer luchadora, innovadora y sobre todo que luchaba porque se hagan efectivos sus regalías, ya que con solo 2 discos musicales sus canciones eran tan sonadas aquí en el Ecuador. Vamos con más música aquí en Musicalizados, luego regresaremos y conoceremos un poco más sobre la gran artista Carmencita Lara, quien hace pocos días falleció. Además, esta gran artista peruana nació en un 8 de octubre en 1926 en Perú. Falleció un 18 de septiembre de 2018. Una mujer muy considerada. Canciones como Llora Corazón Llora hicieron que sus aportes a la música sean muy reconocidos. Ahora sí, vamos con un temita musical de Carmencita Lara o si no de alguno de nuestros artistas ecuatorianos. Adelante con la canción. Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas, me das un beso y te vas. Llora, llora, corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre llorar por una mujer. Carmencita Lara le costaba obtener las regalías de medio siglo de éxitos que los tuvo en Perú. Con tan solo dos producciones discográficas, hicieron éxitos de Carmencita Lara y siguiendo los éxitos un volumen número 2. Los aproximadamente 1000 discos de carbón y vinilo solo sirven para el orgullo de la familia de Carmencita Lara, pues casi no recibió regalías por parte de algunas instituciones. Hace aproximadamente 50 años, su esposo Víctor Lara le inventó a Julia Rosa Capitán García el seudónimo de Carmencita Lara. Carmencita Lara, también reconocida como la reina de la rocola peruana, desde entonces fue imparable con su música. El acordeón de su esposo, don Víctor Lara, es el acompañante inseparable de la voz de esta gran artista peruana. Vamos con otro temita musical. Luego regresamos aquí en Musicalizados y nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esta mujer? Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti. Cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti. Cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Olvídala, amigo, no debes recordarla. Mejor sería olvidarla y así será mejor. Olvídala, amigo, no debes recordarla. Mejor sería olvidarla y así será mejor. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así la olvidarás. Para que sufras. Esa mujer nunca te amó. Esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti. Cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer. Y se burlaba de ti. Cuántas veces quería vida al amigo, no debes recordarla. Mejor sería olvidarla y así será mejor. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con su programa Musicalizados. Escuchamos lo mejor de Carmencita Lara y también lo mejor de nuestros artistas ecuatorianos. El día sábado, un especial en Entre Cuerdas y Tambores sobre todo para las Mercedes que están en su día. Les dejo con una última canción y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango. Una buena noche. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.